Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Hong Kong, historias de opio y comercio. Sean todos bienvenidos a este sexto y último capítulo de esta serie titulada Sudeste Asiático. Hoy nos dirigiremos a una de las ciudades más emblemáticas y complejas de la región, Hong Kong. Esta metrópoli vibrante no solo es un centro económico global, sino también un lugar con una historia fascinante marcada por el comercio, el colonialismo y las luchas por la autonomía. Acompáñenme en este viaje para explorar la importancia de Hong Kong en la geopolítica moderna, su legado colonial y las dinámicas culturales y religiosas que la definen. Como saben, esta serie combina un necesario acercamiento académico e histórico con una serie de reflexiones que me surgen mientras recorro estas tierras en una moto, intentando descifrar la esencia de cada lugar que visito, atravesando carreteras, templos milenarios, campos de arroz y ciudades caóticas. Espero que disfruten de este viaje. Iniciamos entonces este recorrido rumbo a Hong Kong. Y este recorrido inicia en el presente, en una de las ciudades más dinámicas del mundo, Hong Kong. Situada en la costa sur de China, en la desembocadura del río Perla, Hong Kong es una región administrativa especial que ha ganado fama internacional como un centro global de comercio, finanzas y tecnología. Y es que este lugar es conocido por su impresionante horizonte de rascacielos que domina la Bahía de Victoria y por su vibrante vida urbana. La ciudad es también un crisol de culturas donde el pasado colonial británico se encuentra con el dinamismo chino moderno. Su puerto, uno de los más activos del mundo, es un núcleo crucial para el comercio internacional, facilitando el flujo constante de mercancías entre Asia y el resto del planeta. La economía de Hong Kong es una de las más libres y competitivas del planeta. El sistema financiero de la ciudad es robusto y está respaldado por un entorno regulatorio favorable que atrae a las empresas globales e inversionistas. De esta manera, los rascacielos que salpican su horizonte no solo simbolizan el poder económico de la ciudad, sino también su estatus como un centro neurálgico de negocios y de tecnología. Sin embargo, esto también ha tenido varios problemas, y es que la historia de Hong Kong tiene que leerse a la luz de los conflictos, de la colonización y de uno de los eventos más importantes en la colonización de esta zona del planeta, las guerras del opio y la geopolítica británica. Vámonos a las guerras del opio y viajemos en el tiempo cerca de dos siglos atrás. Las guerras del opio son dos conflictos bélicos que tuvieron lugar entre 1839 y 1842. Y posteriormente, la segunda entre 1856 y 1860. Fueron luchas entre el Imperio Británico y la dinastía Qing de China. Estas guerras surgieron a partir de la creciente demanda de opio en China, un producto que los británicos exportaban desde la India. El comercio de opio, a pesar de ser ilegal en China, floreció, creando una grave crisis social y económica en el país. La primera guerra del opio estalló cuando las autoridades chinas, bajo el liderazgo del emperador Duoguan, intentaron poner fin al comercio de opio y confiscar grandes cantidades del narcótico que entraba en los puertos chinos a través de los barcos británicos. Los británicos, interesados en mantener este lucrativo comercio, respondieron con una fuerza militar superior. El resultado fue la firma del Tratado de Nanking en 1842, que cedió Hong Kong a Gran Bretaña, marcando el inicio del dominio colonial británico en la región. La Segunda Guerra del Opio fue provocada por tensiones adicionales y el incumplimiento del tratado. Esto llevó a una nueva firma de un tratado, conocido como el Tratado de Tientsin, y la Convención de Pekín de 1860, que consolidó el dominio británico sobre Hong Kong y expandieron varios de sus derechos comerciales en China. Pero aquí hay varias preguntas. La primera es, ¿por qué elegir Hong Kong? La elección del territorio de Hong Kong, en ese entonces, un pequeño islote rocoso, como un puerto natural profundo y protegido, fue estratégico para los británicos. Su ubicación, aparentemente anodina, da en la desembocadura del río Perla, la cual ofrece un acceso privilegiado al sur de China y a los mercados del Pacífico. La posición geográfica de este puerto lo convertiría muy pronto en un punto de tránsito crucial para la ruta de comercio de Asia y Europa, justificando su elección como colonia. En otras palabras, no fue elegido y no fue producto de los acuerdos simplemente porque quisieran un espacio, un islote, sino que ya había sido previamente estudiado, lo cual alimenta también las guerras del opio y cómo había intereses de ir apropiándose de diferentes lugares para ampliar el comercio británico en la zona. Y acá tenemos, cómo no, que dar una mirada precisamente al colonialismo británico. Y es que hay que hacer varias referencias a los diferentes tipos de colonialismo en la región. El colonialismo español, que inició con la capitanía de Filipinas, podría resumirse como un colonialismo vinculado al catolicismo, es decir, a la expansión del catolicismo en los territorios de Filipinas. No en vano, Filipinas es el único país católico de esta zona del planeta. Por su parte, el colonialismo francés bien puede resumirse como el tener una inmensa finca para que la aristocracia parisina pueda ir a conocer el tercer mundo, pero sin ningún tipo de integración o de creación de nuevas estructuras sociales más allá de la explotación. Mientras que el colonialismo británico y su proyecto imperial siempre ha perseguido dos elementos: el dinero y el poder. O, para ponerlo en otras palabras, la expansión estratégica y económica. Y aquí el colonialismo en Hong Kong es clave. Los británicos establecieron colonias y territorios en puntos claves para controlar las rutas comerciales y los recursos naturales. Aquí hay que tomar un mapa para entender cómo la geopolítica británica hoy en día está ampliamente vinculada con la geopolítica internacional del comercio. ¿Por qué? Además de Hong Kong, los británicos colonizaron la India, la joya para los británicos, Birmania, Myanmar, Malasia, partes de China, dejando una huella profunda en la estructura política, pero también económica de la región. Puntos que, volvemos al mapa, no son aleatorios, ya que terminan formando este mapa geopolítico de las rutas comerciales en esta zona del planeta. Mapa que sigue manteniéndose hasta nuestros días. Así, en Hong Kong, los británicos implementaron una administración que fue eficiente y orientada hacia que el comercio, creando un entorno favorable para los negocios, estableciendo una infraestructura moderna, al punto que incluso el comercio de opio desde Hong Kong vino a ser prohibido casi 100 años después de la firma del tratado. La influencia británica también se reflejó en el sistema legal y educativo, que incorporó elementos del derecho y de la cultura británicos en esta región. Es así que llegamos al famoso concepto de un país, dos sistemas. En un principio, un país, dos sistemas fue establecido en el año de 1984 como parte de un acuerdo entre el Reino Unido y China para la evolución de Hong Kong a la devolución de Hong Kong a la soberanía de China, establecido para el año de 1997. Este concepto permitió a Hong Kong mantener un alto grado de autonomía en cuestiones económicas y políticas, mientras permanecía bajo la soberanía de la República Popular China. Bajo este modelo, Hong Kong conserva un sistema legal separado, una economía de mercado libre y un sistema político distinto del de la China continental. Esto incluye un sistema judicial independiente y una prensa relativamente libre. Sin embargo, en los últimos años han habido tensiones sobre el grado de autonomía que Hong Kong puede mantener, con crecientes preocupaciones sobre la influencia de Beijing y la erosión de las libertades prometidas. Aunque en esta zona del mundo no solo se mueve dinero y comercio, también ha habido un gran crisol de religiones y culturas. Y acá la mezcla es entre el budismo y el confucianismo. El budismo terminará por llegar a Hong Kong con la inmigración de chinos del continente y ha jugado un papel importante en la vida espiritual y cultural del país. Los templos budistas como el templo Wong Tai Sing y el templo Po Ling son lugares de culto y de visita popular. El budismo en Hong Kong no solo ha influido en las prácticas religiosas, sino también en la vida diaria de las personas, a través de las festividades y las tradiciones. Pero por otro lado, se encuentra el confucianismo. Y es que el confucianismo, con una serie de enseñanzas sobre ética, moralidad y la importancia de las relaciones familiares, también tiene una presencia significativa en la ciudad. Aunque no es una religión en un sentido clásico de la palabra, el confucianismo influye en la cultura y en las normas sociales y de comportamiento. Las enseñanzas de Confucio sobre la lealtad, el respeto y la jerarquía siguen siendo valores importantes en la sociedad hongkonesa. Hong Kong es así, un lugar también de contrastes fascinantes, desde esta vibrante vida moderna hasta su complejo pasado colonial. Su posición en la geopolítica global y su influencia en el comercio y las finanzas hacen de esta ciudad un punto de referencia crucial. Al explorar su historia de las guerras del opio, la era colonial británica y el concepto de un país dos sistemas, vemos cómo Hong Kong ha evolucionado para convertirse en esta dinámica ciudad que es hoy. Ciudad dinámica que está viendo también en los últimos años cierto desplazamiento de las grandes empresas internacionales occidentales que, a raíz de la creciente influencia china en esta ciudad, han empezado a desplazarse hacia Singapur. Dicho esto, quiero agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en este recorrido que hemos hecho en esta serie de El Sudeste Asiático por 6 lugares. Con este episodio concluimos esta serie. Como les comenté, ha sido una exploración académica e histórica que ha combinado también parte de mis impresiones y análisis, la mayor parte de ellos en una moto recorriendo estos lugares. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo al estar en la carretera. De esta manera, tuvimos este recorrido que nos llevó por el sudeste asiático en su geografía y su historia. Viajamos por las religiones y las creencias, esta mezcla entre el budismo, el hinduismo, posteriormente la llegada del islam y del cristianismo. Viajábamos posteriormente en esta carretera y nos fuimos a Laos, esta tierra olvidada cuyo borde es el río Mekong, que marca la diferencia entre Laos, Camboya y Tailandia. Precisamente el cuarto capítulo nos llevó a Camboya y el camino de la redención. Viajamos por algo de su historia, por el genocidio Khmer, la ironía y la contradicción y la paradoja de asumir posturas teóricas que son extranjeras en tierras tan diversas como estas. Viajábamos posteriormente en el quinto capítulo a Tailandia, esta joya maravillosa del sudeste asiático, un país encantador desde el cual precisamente estamos transmitiendo. Y este último capítulo o episodio nos llevó a Hong Kong y abordar brevemente las historias del opio y del comercio y cómo la geopolítica internacional también atraviesa. Y si uno toma un mapa, encuentra cómo esa geopolítica colonial antigua sigue manteniéndose en la estructura económica reciente. Así concluimos esta serie del sudeste asiático. A su debido tiempo, y si todo se da, ampliaremos con nuevos episodios, pero de momento nos detenemos aquí. Quiero enviarles un gran saludo desde esta mágica, encantadora y moderna ciudad de Los Ángeles, o ciudad de los grandes, gran ciudad de Los Ángeles, pero que en el mundo entero se conoce con el nombre de Bangkok. Hasta la próxima.